guárdala como un recuerdo en un lugar de tu mente, pero ya no me molestes. Esta es mi última carta, perdona si te hace daño. Que jamás nos entendimos, pero hoy he comprendido que estamos equivocados, que jamás nos entendimos. Sé que sabrás comprender lo que mi carta te dice, aunque querramos. Carta te dice mi amor, aunque querramos tú y yo, jamás, jamás seremos felices. Yo no podré perdonar por haberme ilusionado, pero verás que es mejor que vivamos separados. Es por el bien de los dos, pero verás que es mejor que vivamos separados.